Bar Florida, 22 de agosto de 1955, 14 horas. Lunes pasado y presente vertido en la taza de un café bebido en el Bar Florida. La mirada del otro que está frente a mí impide el saludable esparcimiento de mi incoherencia. La taza de café brilla por el sol que se introduce mezclado a la luz artificial de los tubos fluorescentes. Mi almita gime contra el sol, enemigo de la angustia auténtica. El sol, como buen canalla que es, haciendo dorar los objetos, impidiéndome darles el color que a mí se me ocurra. Sí, el sol nos engaña a todos. El sol es una vil ilusión de felicidad. Lo odio más que nunca. En Alejandra hay un instalarse en la noche, ¿no? Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí. Y más aún, me asiste como si me quisiera. Pero un instalarse en la noche para llegar al oro, que era el otro punto, el otro color que aparece, pocos colores en la poesía de Alejandra, ¿no? Uno es el negro de la noche, otro es el rojo de la sangre. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Otro es el oro, ¿no? Y es el oro del silencio, además, ¿no? Que es también muy, muy increíble el hecho de escribir la noche, de escribir el poema para llegar al silencio oro. Es decir, para llegar a ese momento en que ni siquiera las palabras son necesarias, ¿no? Afuera hay sol. No es más que un sol. Pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol. Yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para encarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol. Yo me he visto de cenizas.